soy ni aquí. El barrio que me vio crecer, la esquina que me vio nacer. Dame un break ahí, quítese el ritmo. A ver, a ver, a ver. Su media hermana Juana es lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa, le mofreña marihuana. Marisa de Gatibor es cuando la solicita, me tiene loco loco, pues la pongo loquita. Si arriba la carilla, como le gusta ese trago a su media hermana Juana lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa, le mofreña marihuana. Marisa de Gatibor por el cuello la besa, como le gusta ese trago a su media hermana Juana lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa, le mofreña marihuana. El poder del reggaeton latino. Que ni una buena disco, la música un buen DJ, que pongo una del Cangri, una de Yandel y Wisin, una de Gocalde, también una de Ivy, la noche está para Wisin, fuma el creepy, mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi, que ponga una Nati de Chinchu y Maldi, una loca que ande con la misma no te randi, el trabajo soy yo, insuperable, hombre, el trabajo soy yo, de ese falso machismo, hacia el trabajo ubícate. Y reconoce que hacia abajo, para arriba no mire, tú eres insignificante. Sencillo.